Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Una cronología más o menos de lo que pasó. En el basural, nosotros venimos pasando la semana pasada, estaba hasta, ¿no? Cabía una bolsa de basura, de todo tipo, basura plástica, los restos de la poda de ahora, de esta época que siempre también se acumulan ahí, y más todo tipo de basura. Hemos visto camiones de carnicerías tirando cabezas de animales podridos, hay de todo tipo de basura, es una cosa increíble, de todo tipo, un foco infeccioso, contaminante, ambiental. La cuestión era que estaba tan cargado el basural que se ve que alguien tuvo la idea de prenderlo fuego. Le prendieron fuego, como hacen, como han hecho tantas veces. Y bueno, esto fue el viernes a la noche, habrá sido más o menos, y el sábado amanecimos con todo el humo del basural. El humo que nos llegaba hasta acá, Charbonnier, que estamos, capaz que en línea recta, estamos a 10 kilómetros, no a menos, a 5 o 6 kilómetros. En Santa Isabel, Charbonnier, un humo inaguantable. Hubo gente que se intoxicó, que tuvo problemas en los ojos, dolores de cabeza, más que nada la gente de Santa Isabel, que está muy cerca. Y bueno, el sábado ahí, los bomberos, más o menos, lo controlaron, y a la noche parece que dejaron dos bomberos, o sea, dos personas, no dos camionetas, nada, y a esas dos personas se les fue de las manos el sábado de la noche, y el domingo de la mañana ya había agarrado el monte y había incluso empezado a cruzar para Río Seco, cruzó en un momento, y después lo que es atrás del basural, ahí bajó el fuego hasta el río, quemó todo hasta el río. Y bueno, así que el domingo de la mañana todos los vecinos nos organizamos y fuimos. Los bomberos lo que estaban haciendo, porque estaba bastante descontrolado, era cubrir que no se vaya para Quebrada. Esa era su intención más importante, que no se quemen las casas o que no se vaya para el lado de Quebrada. Descuidaron totalmente el Río Seco y ni cuidaron directamente nada el fondo del basural, que es hacia donde baja, hacia el Río Dolores. Y bueno, nosotros llegamos ante esa circunstancia, el Río Seco había pasado, había dos dotaciones de bomberos, las otras 10 dotaciones de bomberos estaban en la ruta, en la puerta del basural, cuidando que no se quemara Quebrada, que no se pase para la ruta, y habríamos unos 30 brigadistas, todos autoconvocados de San Marcos, bueno, Villardino, Capilla, Charbonnier, Santa Isabel. Y bueno, llegamos ahí, tuvimos que apagar esos fuegos donde se había pasado para el lado de Río Seco, y después a controlar y a terminar de apagar lo que se había prendido abajo del basural, en el fondo, hacia el Río Dolores. Todo solo brigadistas en esta zona, solo brigadistas, no había un bombero. Ante esa situación, todo esto fue todo el domingo, hicimos una asamblea ahí en la base y decidimos convocar una marcha para el otro día para protestar y exigir el cierre del basural definitivo, no solo por el peligro de incendio que causa constantemente, sino por la contaminación con la que vivimos también constantemente. Hicimos una asamblea y en una asamblea se decidió hacer un corte de ruta parcial con pancartas que llevábamos, carteles y bueno, muchísimos vecinos. Y bueno, ahí protestamos, hicimos los cortes de ruta, informamos a la gente y bueno, se hizo otra asamblea y se daba la casualidad, porque fue algo no pensado ni nada, que venía el tren. Así que ahí en la asamblea decidimos ir a protestar a la llegada del tren a Capilla del Monte y nos fuimos en caravana a la estación del tren. Cuando llegamos vimos un gran despliegue policial, ya había un despliegue policial en el basural, ya estaban ellos alertados, se ve que íbamos a hacer nada. Hubo un despliegue policial asombroso para lo que era la llegada del tren, obviamente no era el despliegue, no era por eso, sino por nosotros que estábamos, íbamos a protestar. Así que fuimos a protestar pacíficamente, algunos pudieron entrar, otros no nos dejaron entrar, hubo un cordón policial que nos quedamos afuera del otro lado del alambrado, cantando y protestando pacíficamente. Estuvimos ahí hasta que llegó el tren, se bajó Fabricio, Caserio, había mucha gente importante, se escuchó nuestra voz, la protesta fue muy, muy ordenada, pacífica. Entre todo esto, algunos de los compañeros se reunieron con Fabricio y nos dio una reunión para el jueves, a las 10 de la mañana con él, donde van a ir algunos compañeros. Bueno, entre tanto y esto, se volvió otro grupo a la base a pagar los reinicios porque no había ningún bombero, estaban las camionetas en el basural, ningún bombero haciendo nada de reinicio. de perímetro. Así que volvieron otros grupos a controlar que había focos todavía calientes. De hecho, ahora sigue prendido fuego el basural en este momento. Y bueno, y ahí en la asamblea se decidieron varias cosas. Una es montar una carpa ahí en la plaza, en protesta al cierre de basural, hasta definitivo. Y bueno, la otra es la reunión. Y bueno, entre tanto se seguían trabajando las brigadas para que no haya reinicios y controlando todo. El basural, insisto, sigue encendido en este momento. Fue algo maravilloso, una organización espontánea, una multitud de gente que ya estamos cansados de ese basural, del peligro de incendio que es, cansados de la contaminación del humo. Ya es algo que no da para más, está cargado de basura, es una locura. Una consulta, no sé si en la asamblea lo hablaron, respecto del cierre, la problemática que es inminente, el basural de Capilla, pero cierran el basural de Capilla. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Qué se hace con la basura de Capilla? ¿Cómo se resuelve eso? Se cierra el basural, listo. ¿Y qué se hace con lo que acontece en Capilla? ¿A dónde se lleva? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se recicla? Porque también una de las problemáticas es que ese basural se cierra y se la lleva a Cosquín. Sí, sí, se habló este tema. Esto es una lucha que viene igual 2018, o sea, no es de ahora también. Ahora se sumó y pasó ya en el 2018, 2019, también fuimos a la ruta, estuvimos haciendo guardia para que no entraran los camiones. No entraron los camiones porque el intendente dijo que no durante 10 días y pasó esto, que ¿dónde va la basura? Hoy se habló en la asamblea. Queremos que se cierre el basural porque no se puede respirar más acá y porque el peligro de incendio es inminente. Hay una comisión, que es la de reciclado, que está ahí, que es lo que están pensando, que ya están pensadas alternativas, por ejemplo, con la poda de conseguir un lugar y chipearla, separarla, ya está pensado, pero después la municipalidad es la que se tiene que encargar y son ellos los que tienen los medios y las herramientas, no nosotros tenemos que solucionar el problema completo. Y sí, es una posibilidad de que ellos digan lo vamos a llevar a Cruz del Eje o a Cosquín, pero no es tan así la posibilidad, porque a Cosquín es muy lejos, no se va a lograr, y a Cruz del Eje ya lo rechazó,